Hoy vamos a leer los géneros literarios, la épica o narrativa. El género épico o narrativo reúne las obras en las que hay un narrador que cuenta unos hechos de ficción protagonizados por unos personajes. En la obra de este tipo, el narrador conduce la acción, describe lugares y personajes y, con frecuencia, introduce diálogos. Actualmente, la obra narrativa se describe en prosa. Es el caso de la novela y el cuento. Hoy vamos a leer el cuento El campesino y el diablo. Érase una vez un pobre campesino que un buen día descubrió a un diablillo negro, sentado en medio de su campo sobre una hoguera. El campesino se acercó decidido. ¡Fuera de ahí!, gritó. ¡Estas tierras ya tienen dueño! De eso nada, respondió el diablo. Yo me quedo aquí, sentado sobre el tesoro. ¿Un tesoro?, preguntó el campesino. Pues si hay un tesoro, me pertenece porque estas tierras son mías. Un momento, repuso el diablo. La tierra es tuya, pero el tesoro lo he encontrado yo. Te lo daré si me das la mitad. De acuerdo, aceptó el campesino. Pero para que no haya pelea, nos repartiremos la cosecha así. Tú te quedarás con todo lo que crezca sobre la tierra y lo que crezca en el interior de la tierra será para mí. El labrador y el diablo cerraron el trato y al instante la hoguera se apagó. Pero resultó que el astuto labrador había sembrado remolacha. Así que cuando pasado el tiempo se presentó el diablo a recoger su parte. Solo encontró unas cuantas hojas muchas, mientras que el campesino, satisfecho, sacaba de la tierra sus hermosas remolachas. Esta vez ha salido ganando, protestó el diablo, pero la próxima lo haré más al revés. Tú te quedarás con lo que crezca sobre la tierra y yo con lo que crezca en su interior. Acuerdo, contestó el campesino. Pero esta vez el campesino plantó trigo y cuando maduraron los granos segó las hermosas espigas a ras de tierra y dejó al diablo un campo lleno de raíces y rastrojos. El diablo comprendió que una vez más el labrador había sido más listo que él y, lleno de rabia, se sumergió en las profundidades de la tierra, dejando tras de sí un fuerte olor a azufre. Así fue como el campesino pudo quedarse con el tesoro y con las dos cosechas.